Ella se la vive, hace que me active. Me llama de noche, dice que su novio solo la deprime. Nos vemos y no podemos matar la gana. Viviendo como si fuera a morir mañana. Se me trepa encima, un demonio. Le gustan la contra y yo no la voy a frenar. Y yo no la voy a pinchar. Encima se me está la. Ella está clara que está dura como un kilogramo. No soy de mentira, mándame location. No con paga en el bolsillo pa' que te lleve flotar. Es bella coda, con esa nalgota. Se siente acomoda como disparar una tola con goma. ¿Te gusta? Dime que te gusta. Mirando pa' arriba, llena de jaliba. La bajo con mi killer, ni uno me va a sesionar. Tengo enemigos, pero ni uno da la pana. Te chingo rico, te regalo marihuana. Tú estás peligrosa como una mexicana. Me escapo de la disco pa' meterte a ti. Estoy en la calle con todas estas bitch. Eres la que me pone a mí. En su culo, gato fetiche. No fumamos 30 G. Esta noche, nos vamos a dormir. Empieza mucho amor, la pizza. La princesa, viste a Miri. Ella se la pide. Hace que me active. Me llamo de nuevo. Solo la deprime. No vemos y no podemos dar la gana. Viviendo como si fuera a morir mañana. Se me trepa encima, en demonia. Le gustan la corta y yo no la voy a frenar.